Get it, it go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Definitivamente esta fue la semana en la que he aprendido a perder. ¿Por qué? Por todo lado, por la selección ayer. Sí. Los grupos que he querido en el mundialito perdieron. Ah. Perdí apuesta con la emisora por el quesito. Ay, qué vaina. Ay, qué rico. Pero acá lo tengo. Pues sí, para quienes no saben y son nuevos, perdí una apuesta. Sí. Estábamos comiendo queso pera del Vecchio. Sí. Yo me lo estaba comiendo normal a mordisquitos, para ellos no es normal. Apostamos, perdí. Pero no importa, porque lo importante es comerse. Es cierto. Es verdad. Sí, porque ser original tiene muchas formas. Muy bien. Mire. ¿Está rico? Sí. Ay, qué rico. Nos provocaste mal. Ay, sí. Toca pedir. Quesitos ya. Del Vecchio, ustedes pregúntenme. Pregúntame. Ustedes, por favor, contesten, compartan la información. ¿Cuál es esa forma de comerse su queso del Vecchio? Por favor. Por favor. Exacto. Aquí está J-Hope junto a Miguel con esta nueva canción, se llama Sweet Dreams. Era Macklemore con la canción Can't Hold Us. Ahí estaba Catao Blanco presentándonos esta canción que hace parte de nuestro ADN musical. Hoy con la pregunta, ¿cuál es la cancelación de un concierto que más le ha dolido? Cami los está leyendo a través de nuestras redes sociales para que ustedes compartan ese momento de corazón roto. Sí. ¿Qué han dicho, Cami? Sueli, por ejemplo, dice que comparte tu dolor. Oh, ay, The Prodigy, sí. Sí, no. Dice que compró boletas para verlos y fue muy triste todo lo sucedido. Claro. Andrés dice también lo mismo, sin duda, de Prodigy en el 2019 y Tyler, The Creator, en el 2018. ¿Verdad? Ay, que sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso estuvo dura. Arturo también comparte tu sentimiento, Andrés, dice el jamming que no fue. Claro. A él le dolieron los bolsillos. Por supuesto. Sí. Qué dolor eso, eso. ¿Será fue que le duro respondieron o no? Pues acuérdate que salió la superintendencia ya con 487 millones que tiene que pagar la organización. Mm. Más todas las deudas que debe tener, eso es un billetal. Seguro. También dice por acá Alejo Pérez, bueno, Foo Fighters en el FEP, un guayao insuperable, es que sí fue. Eso fue muy fuerte. Además, nadie lo esperaba, fuerte, ¿no? Nadie lo esperaba. Ya. Sí. O sea, en horas. Sí, fue un en golpe. Minutos. Fue un golpe en minutos, duro. Sí. Por acá dice Encifera, el concierto de Charly García del 2013, media hora antes de iniciar el concierto en el Coliseo El Campín. Y todo el mundo pues se llevó mucho susto y pues tristes quedaron todos. Claro que sí. Bueno, esas son algunas de las respuestas que ustedes mismos nos están dando a través de la X más música, arroba la X más música en todas nuestras redes sociales. Los esperamos. Aquí está Laura Young. Esto es Messi sonando en las mañanas en la X. Ahí estaba George Michael con Freedom sonando en las mañanas en la X. En Titán Plaza la tendencia es cuidar a las mujeres, que presenta la siguiente canción en la X, y nos vamos hasta 1994 porque un día como hoy Bruce Springsteen ganó un Oscar por esta canción, Streets of Philadelphia. De las voces más bellas, hablábamos internamente con Cami, que es de sus artistas favoritos. Que además me parece que tiene una voz, yo creo que no existe todavía una voz que sí, se asemeje a la de Bruce. Ahora, es única. Es curioso porque estas voces rasgadas, y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que muchos forzaron su voz para llegar a esas notas. Claro. Y hoy la vida se las está cobrando. Claro. Axl Rose, Bon Jovi, sí, está por ahí Steven Taylor, exacto, y él no. Es que le salía natural, sí. Esa era su voz. En el documental de We Are the World, sí, se ve cómo sí, él lo hace como con una facilidad y le sale desde un lado que uno dice como este señor. Es verdad. ¿Cómo lo hace? Es verdad. Es natural, y ahí lo teníamos porque un día como hoy llegó a reclamar su Oscar por la canción Streets of Philadelphia, y la presentábamos con Titán Plaza porque estamos celebrando el mes de la mujer con actividades, talleres, shows musicales y sorpresas grandiosas, porque en Titán la tendencia es cuidar a las mujeres. Conoce más de su programación en arroba Titán Plaza CC. Aquí está Doechi, esto se llama Anxiety. Bueno, entonces tengo ganas de un cafecito. Uy, sí, rico. Yo, ¿sí, será? Sí, yo también, pero tengo más ganas como una cerveza, ya estoy en ese mood. Sí, además es viernes. ¿Ya? Pues no tienes que elegir. Ajá. Porque resulta que la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez sin alcohol tiene lo mejor de los dos mundos, Andrés. ¿Cómo así? Ah. ¿Cómo así? Sí, señor. Es sin alcohol. Ajá. Y no es ya ni muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Es verdad, es verdad. Café y cerveza juntos, pues eso me suena chévere. Sí, entonces para conseguirla, la puedes pedir en Tada y descubrir esta combinación única. Maravilloso. Esta es la X. Escuchemos a Jungkook junto a Laro. Esto se llama Seven.